En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días y bienvenidos todos y todas a este espacio Querer Vivir que ofrecemos en este 26 de enero una nueva entrega. Hoy el tema principal, la hipnosis. ¿Qué es y para qué sirve en terapia? Seguramente todos hemos presenciado en algún programa de televisión un espectáculo en el cual la hipnosis era la protagonista, exhibiendo a personas que realizan todo tipo de conductas como imitar a algún animal o comerse una cebolla. En estos shows, la persona estaba a merced del hipnotizador. Sin embargo, esta imagen se aleja demasiado de la realidad y de lo que supone la hipnosis como herramienta terapéutica. Pero, ¿qué es la hipnosis? Como ya hemos mencionado anteriormente, la hipnosis es una herramienta terapéutica más que permite a los psicólogos trabajar contenidos que no son accesibles de manera consciente. Es decir, no es una terapia en sí misma, sino más bien otro recurso del que dispone el terapeuta para ayudar al paciente. Durante la hipnosis conseguimos conectar con el cerebro más emocional y primitivo y así acceder a estructuras subcorticales como el sistema límbico, el que controla las emociones y la memoria, mediante la creación de un vínculo de confianza y seguridad con el paciente, un ambiente adecuado que permita la relajación y un lenguaje apropiado. Asimismo, esta técnica cuenta con un gran respaldo científico y no pertenece en absoluto al mundo esotérico. Buenos días, doctor Javier Mauri, bienvenido una semana más. Muy buenos días, compañera Loli. Muy buenos días a toda la audiencia y el resto del mundo que nos esté escuchando. Bienvenidos de nuevo a Querer Vivir. Y sí, efectivamente, una persona no entra en trance si no lo desea. La persona en realidad se autohipnotiza y jamás hará nada que no desee hacer. El estado mental en el que nos encontramos no es la inconsciencia, sino todo lo contrario. La activación del cerebro es superior a la que tenemos mientras dormimos y somos conscientes de lo que ocurre. Incluso si lo deseamos, podemos hablar. Realmente lo que hacemos es centrarnos en una información o estímulos concretos, respiración, la voz del terapeuta, su contenido, que suelen ser los que vamos a trabajar. El estado es muy similar al que tenemos cuando hacemos relajación profunda, yoga, meditación. Paco Gómez, muy buenos días, compañero. ¿Qué? Buenos días. Es para mí un honor saludarte a las 11 y 20. 11 y 20. Bueno, he llegado demasiado tarde, ¿no? No, demasiado pronto. Joder, madre mía. Comparado con otras ocasiones, pero en cualquier caso, bienvenido. Bueno, pues nada, como siempre, un placer aquí estando con los compañeros y aprendiendo, por supuesto, ¿no? Que para mí es lo realmente importante, ¿no? Don Javier Arias, muy buenos días. Buenos días, compañeros, colaboradores y oyentes. Y bueno, vamos a ello. Tenemos aquí a un invitado un tanto especial que luego nos hablará un poquito de su libro, que lo va a presentar en la librería La Señorita Esquivel el lunes a las 7:30 de la tarde. Vicente Serrano, muy buenos días y bienvenido. Bueno, pues muy buenos días y bien hallado y dispuesto a aprender. Muy bien, estupendo. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra invitada especial, que es la segunda ocasión que acude a nuestra llamada. Diana Patiño, muy buenos días. Buenos días, Javier. Bienvenida, compañera. Vamos a hablar de la hipnosis. Efectivamente. Sí, Diana, soy Arias. ¿Cómo podemos definir la hipnosis en líneas generales? Bueno, la hipnosis en realidad no es lo que no es, es una terapia breve, una terapia o algo incompleto, algo esotérico, sino como bien has dicho al principio, es un estado del sueño, es un estado del sueño alterado, en el que se puede acceder de una forma muy fácil al sistema límbico. Uh-huh. Y el sistema límbico es donde están todas las emociones, donde un estímulo de fuera podría generar una respuesta fisiológica que se adapten a la situación de cura del paciente, si se puede llamar cura, al acceder a sus emociones y poder transformarlas, esa misma persona, de forma muy consciente, más consciente que lo habitual, en algo mejor para él, uh-huh, en una mejoría. Pero es la persona, el individuo, porque yo le llamo, el individuo es el que quiere, la persona puede querer ir a hipnosis, pero es el individuo el que por dentro acepta eso. La persona puede querer ir como si fuera algo lúdico, pero en realidad es su interior el que realmente se quiere hipnotizar. Uh-huh. Y se hipnotiza. El hipnotizador es solo un ayudador para que esto se produzca. Bien. O sea, nadie hipnotiza a nadie que no quiera. Uh-huh. ¿Cuántas clases de hipnosis podemos definir, Diana? Bueno, hay miles, pero desde que empezó, o sea, las teorías, desde Mesmer, Chacot, Janet, Schopenhauer, Hendrickson, hay muchas, pero la que realmente empezó lo que se aceptó como una ciencia real es el magnetismo de Mesmer, el magnetismo animal, que él decía que los seres humanos teníamos un magnetismo que podíamos hipnotizar al otro con animales, con personas, que podíamos hacer un movimiento de masa, incluso, o sea, de ahí viene ese miedo a que de estar de forma inconsciente y que alguien nos hipnotice, o sea, y nos quedemos inconscientes a todo lo ajenos a la realidad, ¿no? Luego está en la directiva, la hipnosis directiva, que es muy importante también, porque marcó esa época en el que la gente también tenía miedo a la hipnosis. Y luego está la permisiva, desde Caicedo, que es este neuropsiquiatra, Alfonso Caicedo, en 1960, ya inventó la sofrología, y de ahí en adelante se hizo la última, la que actualmente está con nosotros, que es la hipnosis permisiva. Pero desde que este neuropsiquiatra transformara todo aquello que la gente le tenía miedo, que es como comentabas anteriormente, como si alguien te obligara a comer una cebolla o caminar como un perro, pues él dijo que esto era una ciencia al servicio del cerebro, pero que causaba serenidad. Le llama ciencia de la armonía del cerebro, o sofrología, que es serenidad en el cerebro avalado por la ciencia. O sea, esas tres siglas que él las transformó en una nueva teoría, porque hay muchas teorías, desde la teoría patológica, de Chacot, la teoría disociativa mental, esa es la del cerebro límbico, que es de Janet. Luego está la de Schopenhauer, que se creía que en la voluntad del hipnólogo, la teoría volitiva, que se creía que el hipnólogo podía hipnotizar. No puede hipnotizar si la persona que está en la camilla no quiere ser hipnotizada, o sentada, no quiere ser hipnotizada. Luego la teoría fisiológica de la repetición de estímulos de Hendrickson, y luego la teoría interpretativa, de que era como una teatralización supuesta de White. Uh-huh. White creía que teatralizando una situación, que ahora lo vemos un poquito en constelaciones familiares, esa constelación accedía a esa parte del cerebro límbico que nos interesa, para deshacer el ovillo, que es lo contrario al psicoanálisis. La de hipnosis es todo lo contrario al psicoanálisis. Es un gran atajo de la ciencia haber podido llegar ahí a través de una frecuencia de ondas teta, que es un... ¿Sí? Te perdemos, Diana, compañera. ¿Sí? Ahora. ¿Sí? Ahora. Ah, ay, perdón. La frecuencia necesaria, decía, para llegar hacia esa parte límbica del cerebro es las ondas, la frecuencia de ondas teta, una frecuencia donde comienza el sueño, pero sin estar dormido del todo. Cuando se llega ahí, da igual el método, si es por cansancio ocular, si es por magnetismo, da igual el método. La cuestión es que ese es el punto donde uno puede acceder a esa información emocional que la persona ha creado en un estado de shock. O sea, el shock es necesario para que exista una enfermedad. Si hay una enfermedad es porque se ha producido un estrés en el cuerpo mental, físico, emocional de la persona. Y ese estrés está apuntado, esa información está apuntada en esa parte que nombrabas al principio. Paco Gómez. Diana, veo que eres una persona muy técnica. Citas una serie de autores y de técnicos para y de doctores que, en fin, la verdad es que quedó uno un poquito alucinado, ¿no? La primera vez que escuché hablar de la hipnosis tenía el año 1960, presenté, me habló mi madre de estas cosas y se utilizaba como elemento lúdico, ¿no? Y, por supuesto, con un tremendo miedo, ¿no? Miedo al... porque se utilizaba, te digo, en espectáculos allí en mi pueblo, en Alcalá de Guadaira, para divertir a la gente, ¿no? Por lo que veo, o pensaba que la hipnosis era una herramienta, pero en realidad es algo más. Es todo un proceso para curar al individuo. Y sobre todo lo que me has contado, de que casi lo contrario, es un atajo para más que el psicoanálisis, para directamente ver exactamente poder curar a través de un procedimiento bastante más rápido, ¿no? La pregunta es, ¿qué se persigue con esto? Bueno, se persigue quizás las aplicaciones prácticas que tiene, pero se persigue hacer un atajo, o sea, no perder el tiempo en la mente, sino llegar a lo más biológico, a lo más esencial. Yo estoy segura que es eso, porque antiguamente decían que era la cura de todo. O sea, luego se desvirtuó. Como habéis dicho al principio, sí, los que empezaron esto hace 3.500 años, o sea, los que trajeron la hipnosis como hipnosis, porque realmente la sugestión existe desde que los seres humanos se comunican. Y la sugestión era uno de los principios de la hipnosis. Pero es una vieja ciencia al servicio de una nueva humanidad. Y lo que se persigue es llegar a la esencia y no quedarse en la persona, en la mente, en lo de fuera, sino llegar hacia adentro del cerebro. O sea, buscar una información fidedigna de una manera más fácil. Esto es lo que se persigue en realidad. Diana, malintencionadamente se entiende como una forma de poder. Es que hubo una forma de poder y de ahí los egipcios hace 3.500 años lo usaban los faraones y los sacerdotes y dominaban a las masas con esto, y de ahí viene el miedo a esto, ¿no? Hay en papiros, hay información en papiros de hace más de 300 años encontrados en Everest que datan de esto, ¿no? De cómo eso era algo como terrorífico para aquellas personas. Porque una vez que alguien te hipnotizaba, o sea, era una cuestión de poder. Hipnotizaba el que tenía poder, pero no se daban cuenta que todos somos hipnotizables. Todos. Sí, vine de ahí. Diana, ¿hasta dónde es consciente el paciente de que está en hipnosis? Que está totalmente en un estado de hiperconcentración. O sea, yo le llamaría más que... hay personas que dicen que entran en una inconsciencia, ¿no? En la supraconsciencia, más bien. Por mi experiencia en la consulta, es un estado de supraconsciencia que el ser, o sea, la persona, pero como ser holístico, se da cuenta de él no como persona social, sino como ser holístico. Se da cuenta de todo en unos breves momentos. ¿Y qué aplicaciones prácticas tiene esta técnica? Bueno, es la anestesia es lo primero, la aplicación del dolor. O sea, de ahí viene data de hace 3.000 años, lo usaban como anestesia. Hay cantidad de información muy buena en este sentido. pero ahora se lo utiliza más en enfermedades como psicosomáticas y en adicciones a las drogas, a agresividad, alcoholismo, control del dolor también, insomnio, inseguridad, hasta problemas de estudio y de pareja. O sea, para todo, pero no es esoterismo en absoluto. Y no es intentar controlar, sino es que la persona sea consciente de lo que quiere cambiar y lo cambie. Uh-huh. ¿Desde cuándo se utiliza la técnica hipnótica como método en sí, como método estructurado para ayudar a la gente, Diana? Bueno, es como te decía antes, la sugestión empieza como desde que el ser humano se comunica, pero es desde los estados de trance, que son a lo que se asociaban la hipnosis, y la hipnosis no es solo un trance, sino hace ese efecto que tiene que hacer, o sea, la palabra hipnosis, por James Dry, que es el que realmente introduce la palabra hipnos, sueños, y existe el procedimiento, el estado alterado, pues hasta ese momento no se reconocía como hipnosis, como una ciencia, era un estado de trance, y era desde que los curanderos, sacerdotes, por eso ese tipo de personas es a lo que tenían, esas personas lo ingresan en la humanidad en aquella época como método para anestesia, para abrir una persona con esa, solamente se usaba esa anestesia antiguamente para operar, o sea, amputaban con eso. Uh-huh. Los mayas, los aztecas, los persas, griegos, usaban como un método de curación ya, como una medicina, la única medicina que tenían. Y luego hace 3.500 años, un poquito más aquí, lo llamaban la cura del sueño. Incluso hacían como templos, no lo llamaban hospitales, templos del sueño, en Babilonia, en Grecia, en Egipto, ya estaban con fines médicos hace 3.500 años. Y hay papiros que demuestran eso, papiros de 1500 años antes de Cristo, que dicen que los métodos hipnóticos es lo único que puede salvar a la humanidad de todos esos males, que llegando a esa parte del cerebro, o sea, ellos lo descubrieron y ahora nosotros pensamos que si le cambiamos el nombre ya lo hemos descubierto, pero en realidad le hemos cambiado el nombre a algo que ya existía y que se usaba en medicina. En inducción al sueño se podía arreglar todo, según ellos, hasta el siglo XVIII, que ya Mesmer, Anton Mesmer, ya nos trae el magnetismo animal. Y es como un pase, como si fuera que con unos pases mágicos nosotros estamos hipnotizados. Pero luego viene el marqués de Puysegur, un aristócrata francés, y él era uno de los fundadores precientíficos, o sea, él casi había llegado, pero también lo tenía como si fuera eso un método de sonambulismo magnético y clarividencia, o sea, hasta ahí aún no estaba del todo, y fue un abate, custodio, José Custodio de Faria, que él entendió que a diferencia de los predecesores, él decía que el hipnotismo estaba basado en el poder de la sugestión. Y él fue el que introdujo en el siglo XIX esto en París. Pero luego vino el Cloquet también, que él lo usaba como método terapéutico, pero como si fuera como el hipnotismo, también lo aplicaba en acupuntura. Y decía que acupuntura con hipnosis era lo que se llevaba en ese momento y era lo mejor. Y luego Elliotson también publicó un trabajo sobre casos quirúrgicos en el que todavía no se había inventado la anestesia y esa era la única anestesia. Uh-huh. De hecho, yo uso uno en consulta, que es el método de la saliva del doctor Eduardo Escudero. O sea, la saliva es lo más anestésico que se puede uno imaginar. O sea, no usa ni siquiera sugestión. Solamente dejar la boca llena de saliva es lo único que te lleva al trance casi directo, porque hubo personas, James Bright fue el que en 1860 dijo que sí, que este era el método y que esta era la palabra y que se llamaría hipnosis, pero él era un oculista y cirujano escocés, que él descubrió que mirando un punto luminoso no era que uno se quedaba hipnotizado, sino que los músculos de alrededor de los ojos se cansaban y esa fatiga producía un estado hipnótico y que vibraba a esos hercios, a 5 hercios. Es como se queda uno hipnotizado. Entonces que era por cansancio que uno hipnotizaba a alguien, no porque tuviera poderes. Entonces empezó a desvirtuar un poquito el miedo a la hipnosis. Pero fíjate, en James Sdaile, es un médico cirujano británico, él es el padre de la anestesia hipnótica. Es una maravilla cómo la hipnosis nos acompaña desde milenios. Y él llevó 19 amputaciones en Calcuta solamente utilizando esto, la anestesia magnética, haciendo un pase, como si fuera un pase de magia. La magnética es la de Mesmer. La que se utiliza hoy en día es la de Erickson, o sea, una muy, muy moderna, que es la permisiva, en el que el paciente es hipnotizado y el hipnotizador solo está ayudando a que el paciente se hipnotice. O sea, como que ya no hay un dominio, sino que es la libertad de que cada uno se puede acceder a su estado límbico, a su cuerpo emocional, en el cerebro, pero con un ayudador. Exactamente, ¿qué evidencia empírica hay? Pues los casos en que sí o sí tienen, o sea, que ya se ha probado, pero ahora, en estos últimos años, es en trastornos del sueño, dejar de fumar, o sea, que parece poquita cosa con todo lo que se ha descubierto, pero bueno, vamos trayendo para aquí, para la actualidad. El tratamiento de la depresión, la obesidad, el asma y la enuresis infantil es lo más conocido ahora, probado en unas estadísticas bastante amplias. Pero en general era la hipnosis, era como si fuera la cura de todos los males en la antigüedad. O sea, era lo único que había. Lo único que había para curarse. Pero esto viene desde los yogis, que hacían como, se autohipnotizaban los yogis con mantras. O sea, ellos tenían sugestión de mantras y de tanto repetirlo, se autohipnotizaban, y de ahí ellos lo llevan a Egipto. Un brahman de allí, de la India, lleva a Egipto la hipnosis, y luego los sacerdotes y faraones son los que la usan para el mal, por decirlo de alguna manera, porque utilizaban esa hipnosis directiva de tú te quedas ahí hasta que yo te lo diga. Y luego aquí se intenta suavizar, pero el miedo, fíjate, dura mucho más que lo malo, dura más que lo bueno, porque durante muchos años se ha temido a esto. Claro. Con el riesgo que tiene lo que es la anestesia que se utiliza normalmente en los hospitales, ¿cómo no se utiliza más esta práctica? El miedo. El miedo es la respuesta. El miedo por todo lo que ha pasado, porque eso queda en la herencia, en nuestro cerebro más primitivo, queda todo lo que les ha pasado a las personas que eran hipnotizadas, como dominadas, ¿no? Por los demás. Así es. El que ahora mismo, el Milton Erickson, que es la ericksoniana, es la que más hoy en día se hace, que permisiva, él tardaba como en hipnotizar bastante tiempo. Y Dave Ellman, que iban como casi de la mano, iban juntos más o menos en la época. Ellman era una de los que hipnotizaban en un segundo. Son los dos grandes hipnotizadores de todos los tiempos. Pero Ellman es más que Erickson. Y fíjate que hacemos la ericksoniana, que es la que más. Pero Ellman era unos segundos y ya estabas hipnotizado. A eso le tiene miedo a la gente, a que sea muy rápido y no se dé cuenta o pueda perder la conciencia. Y en realidad lo lleva a un estado de que la persona maneja todo lo que quiere, incluso dentro de su cerebro. Bien. O sea, el que está atendiéndose, el que está en la camilla. Y el hipnotizador solo pasa a un segundo lugar. Diana, como dirían los americanos, wow, cuántas cosas aprende uno y cuánta información. Desde luego, estoy procesándolo en mi cabeza mientras que hablabas. Me estaba acordando de que compré, cuando tenía 16 años, compré un libro sobre cómo hipnotizar, ¿no? En fin, quizás más atraído por lo que uno veía en las películas que quizás por una base científica que tuviese en ese momento. Tenía conocimiento científico de otras cosas, pero no tenía nada que ver con esto, ¿no? La pregunta es, ¿qué cualidades tiene que tener un hipnotizador? Porque realmente siempre, por lo que me cuentas, en la historia ha sido una persona especial, ¿no? Y si eso es trasladable a la actualidad, o sea, si hoy existen personas que tengan esa capacidad, como tú bien cuentas de que en un segundo era capaz de hipnotizar y cambiar la, digamos, el estado consciente de, del individuo para poder curarlo, ¿no? Sí, sí. Y sí, la persona, como tú bien dices, la persona antiguamente se creía que era un maestro, un alguien muy especial, porque podía hipnotizar, pero en realidad eso era como parte de esa dominación, ¿no? Hacer creer esto. Y el ser humano es un, como decimos, nos creemos todo. O sea, no, si creemos las creencias, o sea, somos creadores, pero creadores porque lo que estamos creyendo es lo que estamos creando. Entonces, si nos hacen creer eso, entonces lo estamos creando. Entonces, ninguno valemos. En realidad, la pura realidad es que todos podemos hipnotizar y todos podemos ser hipnotizados. Es verdad que hay personas más hipnotizables. Sí. Y sobre todo las sin más duda. Escépticas. Sí. Los más escépticos son súper hipnotizables. No me digas. Los que tienen muchas expectativas es más difícil trabajar, ¿verdad? Con personas que tienen muchas expectativas de lo que van a ver y cómo van a soñar y cómo van a flotar en el aire. Sí. Pero es el que menos pone resistencia, porque dice, yo no entraré en hipnosis, es el que más entra. Ajá. Me refiero a entrar en el proceso de alteración del sueño. Pero saber lo contrario. Todos podemos hipnotizar. Si tú puedes ponerte al lado de una persona y ser mínimamente empático, puedes hipnotizar a alguien, pero el otro alguien es el que te dice si quiere ser hipnotizado, o sea, el que responde o no responde. Pero todos podemos hacerlo, como porque es un método ahora, el que se usa ahora, de inducción y sugestión. O sea, tú induces, predispones a la persona, por hablar más claro, te expones a la persona a un estado de sugestión y luego sugestionas, pero llevas esa persona, la práctica hace que esa persona que nombrábamos antes tenía esa capacidad de hipnotizar en un minuto. Hay personas que dibujan mejor y otras que dibujan peor, pero todos podemos dibujar. Yo hay una cosa que te la tengo que preguntar. Yo sé que te la habrán preguntado muchísimas veces, pero estos espectáculos, shows, esto de lo que tú has comentado antes, hacer que la persona como una cebolla y disparates así, esto no es hipnosis, eso está claro. ¿Qué es? ¿Es un fraude? ¿Es un engaño? ¿Qué opinas? Es hipnosis de dominación, le llaman como más... le llaman hipnosis directiva. O sea, esa hipnosis, cuando estudiamos hipnosis, nos dicen los profesores, esta hipnosis es directiva, te decimos cómo es y te enseñamos cómo es para que no la hagas nunca. O sea, como se le dice al niño, esto es lo malo y esto es lo bueno. Esto malo que te enseñé no lo vuelvas a repetir. Y esto bueno es lo que hay. Entonces nos enseñan la directiva para y sí, funciona, pero ¿quién querría hacer eso? Ahí está la cuestión, ¿quién quiere hacerlo? Sí funciona y sí existe. Y luego está la permisiva. Y la permisiva es la suave, la que la persona sí se puede subir esa sonda y ser directivo. O sea, esa sonda es esa frecuencia. Pero está en la moral de la persona, la ética. O sea, no se permite hacer en estos tiempos esto. O sea, es un fraude, me refiero como que te quitan el título. No está permitido hacer eso en consulta. Sí, como espectáculo, pero esa persona de espectáculo no tiene esta moral, esta ética, esto. O sea, no es terapeuta. Javier. Diana, ¿es verdad que quienes practican el psicoanálisis creen más en el tratamiento consciente del paciente que lo contrario, que cuando está inconsciente? Sí, es así, sí. Lo siento si hay psicoanalistas allí en el estudio. Alguno nos estará escuchando, pero es más rentable para el psicoanalista tener unos años en la consulta que de resolver la situación del conflicto, del shock, de un impacto, porque es un impacto, no resuelve toda su vida, en una sola consulta. Paco, el caso de esto del ¿cómo se dice esto? Del gluten, del gluten y la lactosa, casos de estos de niños, en una sola consulta se resuelven, sobre todo en niños. Dicen, ya sé lo que me pasó. Con eso, o sea, es una toma de conciencia, es un darse cuenta, como digo yo, muy, muy, una chispita. cuando esa chispa salta, en ese cerebro límbico se hace una catarsis. Y esa catarsis es la que resuelve la situación. Si la persona ha llorado, ha sudado, se ha movido, ha gritado, esa persona se ha curado de ese conflicto. Y no tienes que contar con tu mente, porque lo que actúa es el cerebro, la parte frontal, es la que le cuenta al psicoanalista todo lo que le sucede. O sea, tú cuentas tus penas y vas durante meses o años a contar tus cosas y cuentas tu pasado, pero la solución no está en lo que tú cuentas, sino en lo que realmente te pasó. Está claro, es una catarsis que es como cuando descargamos un conductor electrolítico, hacemos un cortocircuito, por lo cual vamos directamente a reparar lo que está averiado ahí, claro. Es un reseteo. ¿Sí? Perdón, Diane. Es tal cual lo has dicho. Sí, es que como lo estabas contando me recordaba eso, yo soy ingeniero en electrónica, presidente, y cuando hay una cosa que está cargado mal, que se ha hecho mal, evidentemente lo que hay que hacer es descargarlo, digamos, darle un cortocircuito a esa cosa para curarte, evidentemente. Si hay un shock que en un momento dado te ha producido en tu niñez, imagínate que te han lanzado una piedra a un niño y te ha hecho un daño y eso genera un miedo, imagínate, a cualquier otra cosa, pues resulta que hasta que no llegues a ese punto, evidentemente no lo vas a averiguar. El psicoanálisis lo que intenta hacer un recorrido general y, bueno, hay que tomar conciencia mientras que ahí estamos hablando directamente de entrar en el cerebro de la persona, ¿no? Yo te quería comentar. Imagínate. Sí. Dime. Imagínate que esa situación que has dicho, un niño al que le han tirado una piedra, ese niño va al psicoanálisis y empieza por la punta del ovillo, hasta que llega aquel conflicto, al nudo que está en ese ovillo, y es que desde que comiste ayer, cómo son tus padres, hasta aquel día. Pero esto iría solamente al momento que le tiraron la piedra, el niño lloraría. Y quizás le devolvería la pedrada al otro niño y se termina el conflicto. Esa es la rapidez. Muy bien, Diana, tenemos que despedirte ya. Muchísimas gracias, y aquí tienes tu casa, y yo me encantaría volver a invitarte, y si tienes ocasión, que vinieses aquí al estudio, como ya hiciste la sí. vez anterior, y por supuesto que aquí tienes tu casa, Diana. Muchas gracias. Vale, me encantará ir, y otra vez a Mairena. Vale. Muchísimas gracias, compañera. Gracias, vale, Diana. Hasta pronto. Gracias. Pues vamos a seguir aquí ahora, en estos 10-12 minutillos que tenemos, con un libro que Querer Saber va a presentar el día 29, este lunes a las 7:30, en la librería La Señorita Esquivel, en la calle Fernán Caballero número 18. Y luego también hay otra presentación en el Club Mireste el día 1 a las 7:30 de la tarde, por Sevilla Este, para orientarnos. Y tenemos aquí pues a su autor, que ha venido desde Barcelona para que conozcamos aquí en el sur lo que es la ley electoral, cómo se enfoca la ley electoral, la comparación con otros países y la propuesta que este autor hace. Vicente Serrano, nuevamente bienvenido. Buenas de nuevo. Bueno, no me ha gustado eso, que ha venido desde Barcelona para que los del sur... Yo creo que los del sur estáis tan preparados para hablar de cualquier cosa como los del norte. Me ha sonado un poco feo, pero bueno. Específico. Yo que también soy del sur. Yo creo extremeño para más. Yo es que pienso que los del sur, los andaluces, tenemos tantísimos temas pendientes como cualquier otra comunidad, pero tenemos tantísima riqueza que yo creo que tenemos que aprender, tenemos que ser humildes y aprender de lo que pasa cuando echamos un voto. Y yo creo que este es un buen aprendizaje. En ese sentido lo he dicho. Bueno, si es así, yo creo que todos podemos aprender de todos, y eso es lo importante. ¿Qué es el libro? Me preguntabas, o me pregunto yo casi. Te pregunto. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente es un análisis del sistema electoral español, por el que nos regimos en toda España para las elecciones generales, y que se utiliza también en Cataluña, porque en Cataluña no hay ley electoral propia, en el resto de comunidades autónomas sí, aunque son leyes muy parecidas a la ley electoral española, porque viven de ella, pero en Cataluña no hay ley electoral propia. y es el sistema que nos rige. Es un sistema que yo defino como tramposo, porque se viste de ser un sistema proporcional y el resultado de utilizarlo es que no es proporcional, que tiende a ser un sistema mayoritario imperfecto, que genera a su vez un bipartidismo también incompleto, porque siempre precisa de pactos para poder llegar a gobernar, y que de alguna manera está discriminando a los votantes antes de ejercer su voto. Así, a grosso modo, sería la definición. Si quieres, entramos... Sí, ¿cómo estamos en comparación con otros países de nuestro entorno en tema electoral? Bueno, en el libro, aparte de analizar el sistema electoral español, también hago un análisis del sistema electoral inglés, del francés, del alemán, del holandés, hago alguna referencia a Estados Unidos. Y realmente podríamos estar peor. A ver, me explico. Es decir, el sistema electoral español es tramposo, deforma la voluntad popular. Pero diríamos que el resto de sistemas electorales también la deforman. ¿Por qué? Porque los sistemas electorales sirven para conformar el poder. Y el poder se conforma en función de los intereses de las clases dominantes de cada país. Tal vez se salva de la quema el sistema electoral holandés, que tiene es un sistema muy parecido a lo que yo propongo, que es circunscripción única, y que genera, por ello, una muy buena representatividad de la población respecto a las instituciones. Es decir, el porcentaje de voto es el mismo que el porcentaje de escaños. Eso también trae un problema, que a la hora de conformar gobierno, pues se tarda mucho. Pero, de todas maneras, hay una tradición en Holanda, que es la del pactismo, la de saber pactar, la de saber gobernar en coalición. Cosa que aquí en el sur parece ser que no tenemos de entender bien. No tenemos de acabar de entender bien. Luego tenemos el sistema francés y el inglés, que aunque parece que sean diferentes, no lo son tanto, son muy parecidos. Son ambos sistemas de circunscripciones uninominales. Eso quiere decir que se votan a personas, no se vota en principio, se dice que no se votan a partidos, se votan a personas, y en cada circunscripción se elige un único diputado, ¿vale? Es decir, si ahí tenemos 300, ahora no me acuerdo exactamente los diputados de cada una de las cámaras de estos países, tenemos que elegir 300, dividimos la población en 300 circunscripciones y en cada una de esas circunscripciones se elige un diputado. En el sistema inglés se hace en una sola votación y se queda el escaño a aquel que ha obtenido más votos. Pongamos que hay 5 candidatos y el candidato más votado con un 24% se queda el escaño. Bueno, estamos dejando a un 70% o 70 y pico de los votantes, de los que han ido a votar, sin representación. Eso es un sistema mayoritario puro. Aquí es un 27%, creo que especificas en tu libro, ¿o estoy equivocado? Aquí creo que en las últimas elecciones el número de el poder de votantes real, sí. El número de votantes sin representación no es tan alto, depende de elecciones. En el libro analizo las de 2015, luego posteriormente analicé las de 2016, que repetimos por ese sistema que tenemos de no llegar a acuerdos. Y si bien en el 2015 el número de gente sin representación era muy alto, en el 2016, por una circunstancia muy concreta, que fue el pacto de Izquierda Unida con Podemos, sí. Hay menos diputados sin representación. Pero eso no quiere decir que no hubiera menos votantes sin representación. Pero es importante. Podríamos hablar de un 10% de más o menos de electorado sin representación, de votantes sin representación. Eso sin contar la abstención. Muy bien. Javier, eres. Sí, yo creo que en tu definición de lo que es el sistema electoral, creo que estás siendo un poco blando. Porque yo lo llamaría la estafa del sistema electoral español. Porque es una estafa cuando trata a uno mejor que a otros y facilita el sistema que tenemos desde hace muchos años, facilita el bipartidismo y que los grandes partidos sean los que estén ahí arriba siempre y no le dé oportunidades a las pequeñas pequeños partidos que salen y no son tratados igual. Entonces, no sé si tú piensas igual que yo, que verdaderamente es una estafa electoral en la que sufrimos aquí en España. No soy blando para nada. Yo no. He definido el sistema electoral español como una estafa. Coincido contigo totalmente. El sistema electoral español se basa básicamente en las circunscripciones provinciales, en sobredimensionar o sobrerepresentar las provincias más pequeñas y infrarrepresentar las provincias más grandes. Concretamente, podríamos decir que Barcelona, Madrid, Valencia, es decir, las grandes provincias tienen una representación muy baja. El coste por diputado es altísimo. Podríamos hablar de 80.000 votos por diputado o 90.000 votos, o incluso en algunos casos 100.000 votos por diputado en estas provincias, y en cambio hay provincias en las que el coste de un diputado son 16.000 votos. Es decir, eso no tiene lógica ninguna a la hora de elegir representación. Eso tiene consecuencias. Por un lado, siempre se dice, bueno, es que hay que sobre representar a las provincias pequeñas porque están más despobladas, son más pobres, y en parte es cierto que están más despobladas o más pobres, pero que el sistema electoral lleva ya casi 40 años y no por ello estas provincias han mejorado. Esto es una falacia. Además, hay otro elemento. Allí donde, en esas provincias más sobre representadas como provincia, es donde hay un porcentaje más alto de votantes sin representación. Porque el sistema DON, que es un sistema proporcional, como cualquier otro sistema proporcional, cuanto más pequeña la circunscripción, más mayoritario se vuelve el sistema y más excluye a otras opciones. Realicé un estudio hace poco de las elecciones catalanas, y Lérida, que es la provincia más sobre representada en Cataluña y seguida por Gerona, el número de candidaturas elegidas es bajísimo. Creo recordar que eran 3 o 4. Mientras que en Barcelona, donde está más infrarrepresentado, la gente ha votado hasta 7 opciones diferentes. Es decir, 7 opciones han tenido representación. Es decir, que el sistema se hace más mayoritario cuanto más pequeño es. Y el porcentaje de gente sin representación en Lérida es, creo recordar, así a bote pronto, de 14% del votante. Mientras que el que queda sin representación en Barcelona solo es un 1,algo%. Es decir, que estamos sobrerepresentando territorialmente, pero infrarrepresentando ciudadanamente, ¿vale? Es decir, que eso también habría que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se argumenta la teoría de que hay que sobrerepresentar las provincias pequeñas. Paco Gómez. Total, que eso de un hombre, un voto, una mentira como una casa. Bueno, a ver, tenemos una persona, un voto. El problema no es una persona, un voto. No, el problema es que representa ese voto, claro. El valor del voto sea el mismo para exactamente todos. Exactamente. Claro. O sea, que estamos hablando de un fraude. O sea, esto es la antidemocracia, en un fraude donde que partimos ya de vamos a votar y vamos a engañar a personas de mala forma, ¿no? De mala manera. El tema está en que, claro, que todo esto en manos de esos dos grandes partidos, o de los tres grandes partidos, tal, pues resulta que, evidentemente, no quieren cambiar esto porque les favorece, sin duda, ¿no? Uno cuando uno analiza y diagnostica un mal, la pregunta es, bueno, ¿esto cómo se arregla? Dos cosas hay ahí. La primera, aclarar que es cierto, los dos partidos que actualmente se benefician de este sistema a nivel de toda España son el PP y el PSOE. A nivel de Cataluña, por ejemplo, en las elecciones catalanas, pues básicamente hasta hace un tiempo eran Convergencia y Unió y el PSC. Eso ha ido cambiando y en estos momentos tenemos una sobrerepresentación de tres partidos. Cambiarlo con una circunscripción única, básicamente. Sí. Pues tenemos que irnos ya. Nuestra compañera Loli nos está diciendo que ya estamos un poquito fuera de tiempo. Vicente, muchísimas gracias y el lunes nos volvemos a ver por allí. El lunes nos vemos. Paco, muchísimas gracias por tu asistencia. A ti, por supuesto, encantado de venir por aquí. Javi Arias, muchísimas gracias. Gracias a todos. A Paco Vicedo lo tenemos un poco castigado. Lo tenemos ahí al rincón. Paco, muchísimas gracias por venir también a ti. Gracias. Hasta el próximo viernes, que amenazamos con volver. Loli, compañeros, nos vamos. Muy bien, buenos días y feliz fin de semana.